Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano, con Ignacio Villanueva y Gabriel Ferrer. De mayo de 2016. Formación. De la universidad a los bootcamps. Comenzamos. Bienvenidos a Wico Design, el podcast quincenal de diseño y desarrollo web. Hace unas semanas tuvimos el placer de asistir a una ponencia de un joven empresario que nos hablaba sobre su experiencia a la hora de montar su empresa y comenzó la ponencia con tres preguntas muy interesantes. La primera de todas era ¿quién de los asistentes había ido a la universidad? La segunda era ¿quién de los que habían asistido a la universidad cambiaría algo de la universidad? Y la tercera pregunta era ¿quién de los que habían ido a la universidad no volvería a repetir esa experiencia? Sorprendentemente, las tres respuestas tuvieron muchísimo respaldo entre el público, con lo cual, con este refrendo, el emprendedor dio pie a la conferencia y nos explicó cómo había comenzado y cómo había surgido la idea de su empresa. Este joven emprendedor es Gonzalo Manrique y la empresa que fundó es Ironhack, una empresa especializada en bootcamps, o lo que es lo mismo, formación intensiva para, ¿cómo dirías tú, Nacho? Gente que cambia de carrera, quizá, que quiere especializarse o que no tiene ciertos conocimientos de desarrollo y quiere de una forma muy, muy intensiva, en un pequeño periodo de tiempo, 8 semanas, 12 semanas, que es lo que suelen durar, y los más largos, bueno, eso quizá en Estados Unidos, pueden llegar a durar incluso 6 o 12 meses, lo cual, obviamente, eso ya sí es una carrera, ¿no? Pero en 8 semanas, como dura Ironhack, puedes aprender un montón de conocimientos de una manera muy práctica, que es lo más importante quizá, porque todos podemos ir a las referencias que hay en internet, vernos la Mozilla Developer Network, uh-huh, o referencias, digamos, oficiales, y eso es teoría, ¿no? Al fin y al cabo, eso lo puede hacer cualquiera en su casa, en sus ratitos libres. Pero el practicar, el aprender ciertas metodologías ágiles, ciertas metodologías que te ayuden a aprender a programar de una forma adecuada, uh-huh, buenas prácticas, que creo que es algo que no aprendemos en casa cada uno. Al haber hecho autoformación, ¿no? Pues obviamente lo haces a tu manera, como puedes, como sabes o como más o menos crees que es adecuado. Pero obviamente luego te das cuenta que si quieres hacerlo bien, que sea un código legible, porque obviamente es importante, y no me refiero legible a que sepas leer el código, porque eso va a serlo siempre, sino a que pueda ser un código que pueda ver una persona dentro de un tiempo y sepa lo que has hecho, que lo hayas comentado, pues ese tipo de cosas, si no te las enseñan y las haces por tu cuenta, muchas veces no siempre, ya digo, son de la manera más adecuada. Entonces, el hecho de poder estar durante este periodo de tiempo, luego hacer actividades extraescolares, insisto, esto no es una escuela, es un bootcamp, es algo diferente, pero obviamente para hacer un símil, creo que es muy interesante porque puedes participar en meetups, van a ir empresas normalmente a este tipo de bootcamps a enseñar lo que hace su empresa, porque luego probablemente les interesará hacer recruiting, porque obviamente es importante el ver lo que hacen las empresas en el sector, pero de forma real. Puedes hacer además contactos, networking con tus compañeros, que es algo muy importante. Creo que si decides posiblemente luego el irte a un país, digamos, un poquito más avanzado, porque lamentablemente hay que decirlo, España no es tan avanzado en el sector IT como lo es Estados Unidos, por ejemplo, o como lo es Inglaterra, principalmente Londres o Brighton, ya hablaremos del tema en su momento. Creo que te puede dar un montón tener un contacto en esas ciudades, y si decides en un futuro irte allí, pues obviamente primero te puede ayudar a encontrar casa, digamos, o incluso te puede ayudar a encontrar trabajo, y nunca sabes lo que te puede para el futuro, con lo cual es muy importante que se aproveche el hacer networking con los compañeros, porque es algo que parece que si cuando eres principiante en este sector lo ves un poco más como, ah, mira, este tío se va a intentar vender, yo me voy a intentar vender y ya está, quedamos muy guay y tal, pero no, o sea, es intentar quizá más que hacer contactos de trabajo, hacer gente con la que te puedas relacionar, porque siempre pueden surgir, oye, mira, me hace falta un profesional que se dedique a Rails, pero mira, yo no sé Rails, y tú sabes Rails, pues podéis hacer un proyecto juntos. No solamente es el hecho de conocer gente para que te busque trabajo, para que te ayude, sino para colaborar en cosas. Yo, las ventajas del bootcamp, resumiéndolas de una forma muy, muy sencilla, diría que son tres, básicamente. La primera de todas es la intensidad. Es un temario muy práctico, muy intensivo, con jornadas de 12 horas, en las cuales, a diferencia, por ejemplo, de un posgrado o de los cursos que puedes dar en una academia, como ya hemos visto anteriormente, pues igual, aquí no hay espacio para el relleno, no hay espacio para materia que no sea realmente relevante, ya que tienes que concentrar todos tus esfuerzos durante un periodo de intensidad muy breve, aprender lo máximo posible y además aprender cosas realmente importantes para tu empleabilidad. Entonces, la primera ventaja es la intensidad. No pierdes tanto tiempo como haciendo un posgrado que puedes llevar 1 o 2 años, o digamos, o una academia que puedes estar 6 meses, 4 meses, etcétera. Aquí es el tiempo, forma parte de la ventaja competitiva, y cuanto antes asimiles la formación que necesites, pues digamos que mejor para el alumno. La segunda ventaja que le veo yo es el networking. Y esto parece una tontería, pero para empezar, los bootcamps de calidad, como ya veremos, no admiten a cualquiera. O sea, la ventaja y desventaja además que tiene un bootcamp es que no es un ciclo formativo para cualquiera. Es decir, cualquiera no puede y no debe entrar en un bootcamp, sino que debe entrar, y de hecho entra gente altamente motivada o gente, digamos, que tengan una ambición o que tengan ya un proyecto muy, muy establecido, lo cual genera unas barreras de entrada a la hora de admitir los alumnos con pruebas, al igual que ciertas universidades que no admiten a cualquiera, sino que necesitan ver tu trayectoria preuniversitaria. Pues aquí hay unas barreras de entrada que permiten filtrar, digamos, a aquella gente más, no voy a llamarla competitiva, pero digamos dispuesta a generar un esfuerzo y un sacrificio, porque un bootcamp además es una actividad dura. Hemos hablado 80 horas, 12, 80 a la semana, 12 diarias. Y entonces lo que te encuentras al entrar en clase es, pues, gente muy focalizada, gente con las ideas muy claras, gente que quiere realizar proyectos y gente en la que se puede establecer una base de network muy, muy interesante. Y además, el bootcamp del que estamos hablando hoy, que es el Ironhack, admite y tiene una cartera de estudiantes extranjeros, con lo cual te genera una situación inmersiva en la cual entre tus propios compañeros de clase pues hay varias nacionalidades, y esto, como sabe la gente que ha estudiado en MBAs internacionales, es fundamental. Es decir, la calidad de aprendizaje y la calidad de experiencia se multiplica al cuadrado en el momento en que tus compañeros pues no son solo madrileños o españoles, sino que empiezas a ver gente de otros países y otros continentes. Ahí se genera una sinergia y se generan, digamos, unas energías positivas que van a redundar en tus ganas de hacer el bootcamp. Y la tercera ventaja que le veo es que los bootcamps no concluyen una vez recibes tu diploma, sino que una vez los bootcamps están montados como las universidades norteamericanas, que una vez recibes tu título o grado, se genera una comunidad que mantiene el contacto, que genera actividades, que intercambia, por ejemplo, ofertas de trabajo. Y esto no es nuevo, esto es realmente antiguo. Ya digo, las universidades norteamericanas llevan empleando esta herramienta desde hace años. La diferencia es que ahora la tecnología, gracias a la intranet, las intranets, por ejemplo, te permite generar una comunidad virtual al día en el cual todos los exalumnos y todos los graduados están en permanente contacto, intercambiando información, intercambiando conocimiento, ofertas laborales, etcétera. Lo cual genera que el networking sea incluso más valioso a partir de ese momento. Estas son para mí las ventajas que tiene un bootcamp. Yo, además, precisamente puntualizando dos cosas que has dicho tú y haciendo números ahora mismo, un bootcamp, en este caso como es Ironhack, si multiplicamos 8 horas diarias por 5 días que tiene una semana de estudio por 8 semanas, que es lo que dura el bootcamp, sacamos 480 horas de estudio, que obviamente van a ser más porque como te quedes en eso poco vas a conseguir, vas a tener que hacer horas extra, digamos, pero está porque te guste, ¿no? En casa o quedarte más en el bootcamp, en las instalaciones, desarrollando proyectos, haciendo pequeñas cositas que amplíen lo que has hecho en clase y que mejoren esa adquisición de conocimiento, ¿no? Y aparte, creo que hay otra cosa muy interesante que has dicho tú, que no es para todo el mundo un bootcamp. Precisamente el otro día hablando con Alex, un conocido mío, que es oyente nuestro y del que aquí le mando un saludo, hablaba que TechCrunch ha sacado en su blog, que por cierto recomiendo muchísimo seguir, un artículo sobre que el código no es para todo el mundo, que no todo el mundo debería aprender a programar. Lo pondré en las notas del programa porque me parece súper interesante, que tienes que tener una mentalidad, tiene que gustarte mucho, tienes que saber que tienes que estar constantemente aprendiendo, y no solo constantemente aprendiendo, reciclándote, que tienes que tener un tipo de estructura mental mínimamente, que todo el mundo pueda aprender a programar, desde luego. Habrá gente que llegará a más nivel, como es lógico, habrá gente que llegará a menos, pero es súper importante, siempre se dice, ¿no? Tienes que tener una predisposición para que te guste programar. A mí me pasó precisamente que yo vengo de otro background, quería aprender a programar, de pequeño tuve clases particulares para aprender Turbo Pascal, eso es otro tema que no viene al caso, pero pero creo que bueno, yo siempre había querido programar, pero luego llegó una época en la que dije, uff, esto es que es muy difícil, incluso tenía miedo de aprender a usar código. Ya lo he dicho, creo que es para gente súper inteligente, pero luego te das cuenta que todo el mundo, dedicándole tiempo, esfuerzo, que requiere mucho esfuerzo, eso hay que decirlo, hay una norma que yo tampoco es que crea en ella, porque también depende un poco de la persona, que hay que dedicar 10.000 horas a algo para ser realmente profesional. Ya digo, yo creo que hay que tener una mentalidad previa y una actitud frente al código, digamos, y a lo que te vas a enfrentar, porque no todo el mundo puede dedicarse 2 meses completamente a full, decir, bueno, es que probablemente los fines de semana tenga que dejar de salir durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, digamos, lo que dura un bootcamp. Voy a tener que dejar de salir, voy a tener que dedicar jornadas de 16, 18 horas a seguir aprendiendo, aparte de lo que ya he dado en casa, para realmente sacarle provecho, ¿no? Perdona, Nacho, pero es que además no es solo dedicarle 16 horas para poder completar un bootcamp, sino es que además esto es la mejora y formación continua. Es decir, el día después de terminar un curso de programación o cualquier ciclo formativo de programación, ya tienes que estar actualizando otra vez. O sea, 2 días, 3 días después, tienes que estar otra vez de forma obsesiva buscando en internet, buscando nuevas noticias, actualizándote y tal. Esto no es como el que aprende a montar en bicicleta, que es un conocimiento que te llevas y que no olvidas, sino que es que realmente, como dices tú, programar no es para todos en el sentido en que no se trata de aprender a hacer páginas web en HTML5 y ya puedes olvidarte el tema, ¿no? ¿No? Aquí hay un proceso continuo y vamos, que formación continua. Como dijo nuestro amigo analista senior, la perfección está en el cambio continuo. Pues aquí la perfección está en la mejora continua. Y una última cosa, quiero decir que la ponencia de Gonzalo nos encantó. A mí me llamó especialmente la atención porque es una de las pocas veces que he ido a una conferencia y notaba que las cosas que estaba diciendo el conferenciante, el ponente, era exactamente lo que yo pensaba. Pero hay una diferencia entre Gonzalo y yo, y es la siguiente. Gonzalo llegó a la conclusión de que la universidad no estaba cumpliendo su propósito primordial, que es generar empleabilidad para sus clientes, es decir, generar empleabilidad para los estudiantes que se gradúen en la universidad. Esta es una conclusión a la que muchos hemos llegado. La diferencia entre Gonzalo Manrique y yo es que Gonzalo, de esta carencia, montó una empresa localizada en 3 ciudades con 25 empleados y creciendo año tras año. Bueno, y con esto vamos a dejaros con la entrevista que hemos tenido con Gonzalo Manrique. Esperemos que os guste escucharla tanto como nos ha gustado a nosotros realizarla y nos vemos al final. Gonzalo, cuéntanos cómo empezó un poquito todo, porque tal y como nos contaste en la presentación que vimos en Campus Madrid, pues te viniste a Madrid hace tiempo y tal, ¿no? Y además siempre te interesó el tema de la formación y la educación. Entonces, ¿cómo empezó un poquito el proyecto Ironhack? Y en esa época, hace ya cuando viniste a Madrid, ¿tenías ya el gusanillo de la formación y del emprendimiento web? Pues bueno, yo en realidad llegué a Madrid a hacer el antiguo COU, que ya no existe, o sea, un año antes de la carrera, y nada, o sea, ahí yo quería hacer, bueno, y de hecho estudié ingeniería de caminos, como mi padre, y quería emprender, pero quizás, pues como muchos otros españoles, tenía un poco la inquietud de emprender en un e-commerce, era lo más digital lo que llevaba mi cabeza, ¿no? Yo creo, o en algo más tradicional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, yo no tanto en el mundo de la tecnología. Entonces siempre la idea que tenía era, bueno, pues voy a ejercer unos años como ingeniero y luego, pues si puedo entrar en un buen MBA, perfecto, y ahí pues a lo mejor podría utilizarlo para ya emprender con un poco más de experiencia. Y pues la verdad es que esa es la idea con la que llegué a Madrid, fueron saliendo poco a poco los pasos y conseguí entrar en Wharton, ¿no? En Estados Unidos, en un MBA en Estados Unidos muy bueno. Allí conocí a mi socio, Ariel. Así que allí ya fui con una idea decidida de emprender. Uh-huh. La educación era algo que me planteaba. Siempre me ha motivado mucho, pero quizás lo pensaba pues en haberme dedicado a eso si algún día me iba bien. Uh-huh. Y como algo, digamos, más por ayudar a este país o ayudar a gente sin medios, pero no como, pues no digamos como la mi principal actividad. Pero la verdad es que cuando llegué a Estados Unidos y vi la cantidad de cosas que están pasando en EdTech, ¿no? Que es la intersección de educación y tecnología, uh-huh. me impresionó muchísimo y vi una cantidad de oportunidades tremendas. Wharton fue como un catalizador para ti, ¿no? Fue como ponerte las pilas cuando viste aquel mundillo. 100%. En Estados Unidos yo creo que más que por el... O sea, el MBA lo bueno que tiene al final, Wharton en particular, es que hay gente... O sea, bueno, hay de todo, pero hay mucha gente muy buena. Uh-huh. Y esto yo creo que siempre motiva mucho, estar rodeado de gente con ambición, con ganas de hacer cosas, de cambiar las cosas. Sí. Y a mí, sin duda, lo que más me ayudó fue el creerme de verdad que una sola persona podía tener un impacto impresionante, ¿no? Puede hacer uh-huh. un montón de cosas. Y esto fue efectivamente lo que me dio las ganas, ¿no? Y la capacidad de saltar un poco al vacío. Yo es una de las cosas que echo un poco de menos en España, no tanto en Madrid como en España, que haya una especie como de caldo de cultivo para el emprendimiento y que la gente realmente que tenga ganas y tenga empuje se conozca y pueda hacer un poquito de networking y como hemos comentado antes, ponerse las pilas mutuamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo echo de menos y que creo que Campus Madrid está haciendo ahora mismo, que está poniendo en contacto a gente con las mismas inquietudes y que además vas allí para un evento o lo que sea y sales con contactos o sales con amigos o con gente con la que te gustaría montar un proyecto. Yo creo que en España llegamos tarde, pero poquito a poquito está cambiando ese chip y parece que la gente empieza ya a darle importancia a ese tipo de eventos. 100% de acuerdo. Yo creo que Campus Madrid está jugando un papel importantísimo y que está metiendo el gusanillo a gente y está el gusanillo de emprender y de hacer cosas. Básicamente uh-huh. de moverse un poco, de mirar más allá de lo que es una empresa tradicional. Y es muy interesante. Y en línea a esto, yo creo que quizás lo que más he hecho en falta es a la gente, o sea, el escuchar a la gente a la que le ha ido bien compartir su experiencia. Uh-huh. Esto es de verdad lo que motiva y lo que hace que más gente pueda seguir ese ejemplo, ¿no? Yo creo que en España cada vez lo vemos más, pero todavía me gustaría verlo más aún. O sea, me uh-huh. gustaría pues que todo el mundo que ha hecho algo interesante no se cansara de contarlo, saliera y compartiera y mentorizara a otros jóvenes y compartiera su experiencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante el hecho de que vengas con una idea de emprender y sobre todo relacionado con la educación. En principio, como dices, montar un e-commerce o algo por el estilo, pero viéndolo en perspectiva, en Estados Unidos más o menos empezaron como vosotros, pero obviamente el sector IT en Estados Unidos está como más desarrollado. ¿Cómo se te ocurre montar Ironhack? Porque es que es completamente pionero en España, no hay nada parecido y me parece muy, muy llamativo. Bueno, yo pues en Estados Unidos ya había algo parecido. Empezó Dev Bootcamp, que empezó con un concepto revolucionario, ¿no? Al decir, oye, vamos a formar a cualquier persona con independencia de si tiene conocimiento previo o no en programación y vamos a enseñarle lo necesario para que sea programador junior en un tiempo muy comprimido, ¿no? Y esto yo aluciné. Viniendo de la educación más tradicional española posible, donde te dicen con 15 años si eres de ciencias o letras, donde la ingeniería es como algo complejo, ¿no? Donde, bueno, tienes que estar una cantidad de años tremenda y tienes que sacarte el título superior y todo este tipo de cosas que para mí la verdad son unas tonterías cada vez más grandes. Me llamó muchísimo la atención y me chocó. Digamos que nosotros no empezamos por ver la solución, o yo creo que el emprendedor no, quizá no debería empezar, ¿no? Por ver, oye, voy a intentar hacer o solucionar o a ver esta solución como la traslado yo. Nosotros empezamos con un problema y básicamente fue que en Europa había una cantidad de vacantes en programación animal, ¿no? Lo decía la Comunidad Económica Europea. Sí, y a raíz de este problema dijimos, pues esto igual es un problema que merece la pena dedicar unos años, ¿no? de mi vida a intentar resolver. Tu ponencia en Madrid Campus fue muy reveladora. Ahí está el famoso informe por ahí, ADECO, que es europeo, revoloteando, que dice que hace falta unos, ¿cuánto es, Nacho? ¿700.000 o 900.000? 900.000 puestos IT, y que no somos capaces de cubrirlos por falta de formación. Y además, 100.000 nuevos cada año que no son cubiertos, y que, bueno, pues que tienen que venir ingenieros de India o matemáticos de otros países para poder cubrirlos. Es realmente flipante. A propósito de los comienzos de Ironhack, ¿cómo fueron vuestros primeros pasos? ¿Tú dirías que el Ironhack actual es lo que tenías en mente cuando empezaste, o fuisteis cambiando vuestra hoja de ruta pasito a pasito? ¿Tienes una idea? Un problema, sí. Uh-huh. Tenemos un problema con un socio, sí. Y con un problema a solucionar. Cero, la verdad, cero experiencia, cero conocimiento, uh-huh, y cero de todo, pero sí que muchas ganas de aprender. Volvimos a Madrid y, uh-huh, la verdad es que todo mi entorno, o sea, pues imagínate, un puertorriqueño y yo, que soy pues medio de Málaga, medio de Madrid, o adoptado, hijo adoptivo en Madrid, y llegamos a Madrid, todos mis amigos pues son o trabajan en banca o en consultoría o son abogados, por lo cual el problema, digamos, al principio fue decir, bueno, ¿quién conoce aquí a un programador? ¿No? ¿O quién conoce a alguien que haya montado una startup? Tenemos que empezar a validar esta información, ¿no?, que hemos visto de la comunidad europea. Entonces empezamos directamente, yo mandé a los típicos chats de WhatsApp, oye, ¿alguien conoce a un programador o alguien conoce a alguien que haya montado una startup? Haciendo un poco de memoria, amigos que habían montado cosas, empecé a literalmente contactar con todo el mundo que se me ocurría. Hicimos un listado y empezamos a, bueno, famoso business model canvas, a ver un poco, a validar el problema y a validar la posible solución que teníamos, ¿vale? Esos fueron, digamos, los primeros pasos. Hablamos con más, sí, de 50 startups para validar efectivamente esa necesidad. Después, una cosa importante que hicimos al principio fue decir, vale, nos vamos a dar, esto empezamos a finales de verano, en agosto, ¿no? Uh-huh. Lanzamos el primer curso en octubre y dijimos, bueno, nos damos hasta abril para ver si somos capaces de lanzar uno de los cohorts y a ver si somos capaces de tener un mínimo de estudiantes y con los resultados buenos de colocación, ¿vale? Diga, y pusimos un límite también en cuanto a lo que íbamos a invertir en el negocio. Claro. Me parece, claro, importantísimo, porque si no, claro, lo que no queríamos era, uno, estar perdiendo tiempo, por el coste de oportunidad, yo creo, de todo el mundo es alto. No queríamos estar perdiendo, tampoco metiendo dinero sin control ni sin límite, y tampoco queríamos engañarnos, uh-huh, en cuanto al resultado. Es decir, si no somos capaces de ejecutar y nos damos un par de oportunidades y no somos capaces de mejorar, pues adiós, muy buenas. Yo no, ¿sabes? No quiero estar haciendo algo que en lo que crea que no puedo liderar, ¿no? Sofía Benjumea, en una intervención a la que fuimos, decía que uno de los principales problemas que tenían los emprendedores españoles era que a la hora de monetizar el producto o el negocio no se establecía un límite de salida, en el sentido de, bueno, pues ahora voy a una negociación, ahora voy a una inyección de capital, y entonces dice, bueno, es fantástico que tengas inversores y mentores que inviertan y que pongan pasta en tu modelo de negocio, pero en algún momento tienes que tener en cuenta que es importante monetizar el esfuerzo y empezar a generar negocio y dinero, ¿no? Entonces dice que es uno de los problemas que tenemos los emprendedores españoles. No tienen clara el momento de, dice, bueno, a partir de ahora ya hay que generar beneficios, porque si no, no podemos ser una empresa eternamente endeudada. Nosotros, de hecho, no hemos levantado nunca capital. ¿Os habéis autofinanciado? Sí, nos metimos un poco al principio, entre mi socio y yo. Y ahora somos 25 empleados en 3 ciudades, estamos en Madrid, Barcelona y Miami. Uh-huh. Ni hemos vuelto a meter un duro, mi socio y yo, ni hemos necesitado, ni, o sea, hemos crecido, expandido ciudades, expandido el país con los recursos que generábamos, ¿no? Un poco en la línea con lo que decías antes, es muy importante el punto que resaltaba Sofía, ¿no? Yo creo que yo mentorizo a alguna gente, ¿no? A algunos emprendedores que están empezando, o simplemente comparto ideas y compartimos consejos con otros, ¿no? Y esto es algo que veo a menudo. La gente que está empeñada a lo mejor en hacer el mejor producto del mundo, o en que no se siente nunca preparada para lanzar, no se siente preparada para vender. Y eso suele pasar a la gente con background técnico, ¿no? Que estás iterando tu producto continuamente sin atreverte a lanzar, y al final te puedes pasar uno o dos años con una pérdida de tiempo tremenda y claro, tú estás iterando y mejorando un producto sobre lo que está en tu cabeza, que es lo que la gente necesita, porque tú no has vendido nada, tú no tienes ni idea de lo que la gente quiere. Y en algún momento hay que coger el producto ese y ponerlo, exponerlo en el en la tienda y que la gente pueda adquirirlo o usarlo o lo que sea. En algún momento no, o sea, antes de crearlo, o sea, si tú puedes, por la naturaleza de tu producto, vender antes de crear el producto, hazlo, hasta ese límite llevo. Ajá. Nosotros de hecho hicimos eso, nosotros cogimos una landing page, diseñamos una web muy buena, eso sí, cojonuda, con la información bastante detallada del curso y de fecha de inicio, la información básica, el precio muy visible, que es otra cosa que en educación parece que no lo terminas de encontrar nunca. Nosotros queremos ser súper transparentes, pero claro, no teníamos ni profesores confirmados, ni teníamos espacio, ni teníamos el currículum hecho en detalle, o sea, producido. Pero claro, ¿por qué iba a producir yo un currículum, un temario en detalle si todavía no tenía alumnos, no? Claro. Entonces, claro, mi idea, y un poco en línea con lo que preguntabas antes, ¿no? De si Ironhack ha evolucionado según lo que queríamos, pues sí que tenemos un plan a grosso modo y lo estamos cumpliendo, que es empezar como una universidad tradicional, es decir, definimos un temario a nivel alto, ¿no? Genérico, y cada profesor luego pues se encarga de aterrizarlo, ¿no? De generar las slides, ¿no? Las presentaciones que le dé la gana y hacen lo que le dé la gana, la metodología que le dé la gana, etcétera. Así es como empezamos, pero claro, hemos evolucionado y cada mes que pasa somos un poco mejor que la universidad. Porque es que nos dedicamos a recoger feedback de, a ver, una cantidad de metodologías diferentes que se han enseñado, ¿no? A ir refinándolas y a ir mejorando este producto, invertir en temario, invertir en plataforma, invertir en mejorar los learning outcomes, ¿no? Lo que aprende cada persona, qué ha funcionado, qué no. Estamos todo el día, ¿no? Correcto. Con esto. Bueno, yo tengo una pregunta un poco relacionada con esto, pero obviamente no directamente. La formación clásica, digamos, o la universidad en este caso, ¿por qué crees que es tan sumamente complicado el crear una plataforma o algo que haga estudiar al alumno desarrollo o aplicaciones en este caso y no se hace en la de la forma clásica? Yo creo que las universidades tienen varios, o sea, para empezar, el concepto que entendemos hoy como universidad, ¿no? Que es una mezcla de centro de investigación, ¿no? Donde se recibe un montón de subvenciones públicas y centro, digamos, académico. Se inventó, pues no sé si fue a mediados de 1800 y el primer modelo fue Harvard, ¿vale? A partir de ahí, bueno, de hecho surge dos modelos, el modelo alemán, que es el modelo de Research University, ¿no? De institución más centrada en la investigación, y Harvard pues hace una mezcla, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, es que no se ha cambiado el modelo prácticamente nada. O sea, yo que estudié camino, estudié las mismas asignaturas que mi padre. O sea, las cosas no evolucionan. ¿Y por qué? Porque tampoco las instituciones educativas, en este caso las universidades, tienen incentivo para cambiar nada. Por un lado, los profesores tienen incentivo para investigar, tienen incentivo para publicar investigaciones, ¿no? Tienen incentivo para tener un equipo de investigación grande. No tienen incentivo para ser los que mejor enseñan, no tienen incentivo para mejorar su temario todos los días. Las universidades no gastan dinero en temarios, no gastan dinero en identificar a los mejores docentes, no gastan dinero en estar cerca de las empresas. ¿Por qué? Porque es un ecosistema cerrado, sin competencia, ¿no? Donde, bueno, pues hay las licencias que digamos universitarias, la universidad privada se ha supuesto algo de competencia para las públicas, pero aún así la universidad como institución tiene, digamos, que la exclusividad del acceso a lo que es el mercado laboral, ¿no? En la ponencia decías, de hecho, que tenían las universidades, tenían el monopolio de la empleabilidad y además estaban subsidiados, vamos, que era como, era un terreno cerrado, prácticamente aislado. Sí, esto es así, ¿no? Y yo creo que hay ciertas cosas que no te planteas porque están tan metidas, ¿no? O asumidas por la sociedad y tan arraigadas en nuestra cultura que es que ni te paras a pensar el por qué. Entonces, claro, pues para regular el acceso al empleo en su momento se pensó que lo mejor era establecer unos títulos a través de unas instituciones que les otorgaban, que son las universidades, y en su día también se pensó que estas universidades, estos grados, deberían durar 4 años, que luego te puedes especializar mediante máster, y bueno, pues es un sistema que lleva vigente muchísimo tiempo y que no evoluciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega una institución como nosotros con un decano, entre comillas, ¿no? de 32 años como yo, ¿no? Y directamente pues rompe un poco las reglas y no hace caso a nada de lo que hay establecido y simplemente, pues bueno, yo creo que nos especializamos mucho y usamos mucho sentido común y decimos, a ver, vamos a hacer un temario que digamos incluya todo lo que se requiere para una determinada profesión, vamos a especializarnos en esto, vamos a hacerlo en el menor tiempo posible y vamos a establecer, a trabajar sin descanso para establecer vínculos con empresas, ¿no? Y tener un ratio de colocación muy cercano al 100%, que es lo que tenemos actualmente, uh-huh. Pues claro, básicamente está rompiendo un poco el monopolio de la universidad, ¿no? Correcto. Hablando ya de temarios y tal, para alguien que no esté familiarizado con el tema, ¿cómo lo definirías que es un bootcamp? ¿Y en qué se diferencia un bootcamp, por ejemplo, de un posgrado o un máster, que es, parece ser, la oferta que hay hoy en día después de la universidad? Un bootcamp básicamente es un modelo de aprendizaje muy, muy práctico e intensivo y basado en resultados. Resultados que siempre debe ser, según mi entender, la empleabilidad. Entonces, en el caso nuestro, el bootcamp en programación, nosotros enseñamos a programar en 8 semanas presenciales muy intensivas, muy prácticas. Estás construyendo productos digitales desde el primer día y luego encontramos trabajo a quien quiera, ¿no? También tenemos muchísimos emprendedores que lo que quieren es aprender a construir ellos MVPs, ¿no? Sus proyectos iniciales, luego para poder fichar, que alguien más lo lleve, entender la parte técnica, etcétera. Entonces, pues, esto es lo que hacemos. ¿Y cómo se diferencia? Pues es que no tiene nada que ver y hay gente que lo utiliza como sustitutivo a la universidad, a un grado. Uh-huh. Hay gente que lo utiliza como complemento, más tipo un máster, ¿no? Para especializarse. Y la mayoría es gente que lo utiliza para cambiar de carrera. Uh-huh. Que dice, joder, pues antes yo era, pues no sé, aquí tenemos una chica que era ingeniero aeronáutico y trabajaba en el sector, con una beca. Mucha gente con becas que no pagan nada, arquitectos, todo lo que te puedes imaginar, ingenieros de caminos, hemos tenido de todo. Gente también que por razones personales no, o de lo que sea, no pudo terminar una carrera o no le dio la gana, lo que sea, pues, uh-huh. pues también tenemos, ¿no? Y gente muy válida que lo que tiene es una motivación tremenda por aprender. Entonces llegan y dicen, en vez de hacerme 2 años de FP o una carrera o un máster, que son otros 2 años, sí. Y que al final es que ni... Claro, en esto en particular nosotros es que somos los mejores, ¿no? O sea, no hay nadie que enseñe esto como enseñamos nosotros, por lo menos en España, uh-huh. Por lo cual el resultado es tremendo. Bueno, hablando un poco precisamente de temario... Obviamente vosotros ofrecéis 4 posibilidades de estudio, digamos, ahora mismo, lo que sería Web Development Bootcamp, un Web Development relacionado con la parte front, única y exclusivamente, y igual el Web Development, pero part-time. Y a su vez tenéis una 4ª opción que sería la parte de desarrollo de aplicaciones iOS. ¿Por qué esas? ¿Por qué no otras? ¿Cómo lo ves tú? Buena pregunta. A ver, para empezar, nosotros empezamos con un producto que era el Web Development Bootcamp, y las tecnologías que enseñamos son fundamentalmente JavaScript y Ruby on Rails, y lo que formamos son a full stack, ¿no? Developers, o sea, programadores full stack, que luego se pueden especializar o en front o en back. Bueno, ¿por qué full stack? Pues sería quizá la primera pregunta. A ver, nosotros nos dimos cuenta que la oferta, digamos, laboral está muy fraccionada en cuanto a tecnologías, ¿no? Mm-hmm. Entonces decidimos pues que fuera un lenguaje que tuviera una curva de aprendizaje grande y que bueno, que pagara bien y que fuera agradable de aprender, ¿no? Y de usar y con la que trabajar. Entonces, bueno, pues la verdad es que Rails cumplía esto, y tampoco estamos casados con Redis. Yo creo que el objetivo es que la gente trabaje como programadores junior, nada más salir, y estamos estudiando otras opciones, ¿no? Digamos que el lenguaje es la excusa para pasar de cero al uno, ¿no? De no sé nada o sé poco a soy programador. Ya de ahí, de uno a uno prima, ¿no? Cambiar de lenguaje, pues bueno, sintaxis, y creo que cada uno pues podrá adaptarse con mayor facilidad. Nosotros estamos colocando igual a gente que programa en PHP, Python, o sea, eso tampoco está suponiendo demasiado problema. Tenemos un programa part-time y un full-time, fue el original, y básicamente pues lo que te permite es olvidarte del mundo y un proceso de aprendizaje muy comprimido. A mí me encanta, yo aprendo muy bien así. Yo hago la analogía un poco con el alemán. Cuando acabé la carrera, pues decidí aprender alemán y quería trabajar en Berlín. Uh-huh. Y me tiré 6 meses en Berlín aprendiendo 10 horas al día de alemán y disfruté como un enano. Porque al final lo único que hacía era eso, ¿no? Me lo tomaba, pues eso, o sea, era mi día a día y hacía 1000 actividades con el objetivo único de aprender alemán. Y al final conseguí trabajo como ingeniero en edificación en alemán. Después de 6 meses no tenía ni una palabra, ni una palabra cuando llegué. Sin embargo, tengo amigos como que lo fueron tomando poco a poco y se les hizo muy complicado, ¿no? Muy complicado porque a no ser que tengas esa continuidad, pues es más complejo. Entonces la programación en el part-time nosotros tenemos gente quizá con más nivel, se uh-huh. hace más duro, es más duro, son 6 meses, y el full-time también es duro, pero digamos que yo creo que cuando no tienes cosas del trabajo en tu cabeza y tienes total disponibilidad, yo creo que sería mejor, esa es mi opinión. Luego el part-time que hemos hecho de front-end, el intentar poner las menores barreras de entrada posibles para que la gente aprenda un poco de esto, ¿no? Uh-huh. Es un curso más barato y de bastante menor duración, es como una introducción más bien, y al final lo que creemos es que en España todavía queda mucho por a la gente, digo, por descubrir este mundo, descubrir que esto no es el mundo de Matrix, que no hace falta 4 ingenierías para empezar ni para saber, y que no pasa nada, y quitar complejos y digamos que ideas preconcebidas de cada uno sobre este mundo. Entonces, bueno, pues es una de las iniciativas o de los productos que hemos lanzado para eso. Y luego también pues tenemos iniciativas como el WeCode, ¿no? Que es en el que estuvisteis los dos. Sí. Que es un evento pues en el que enseñamos damos una intro, ¿no? A una cantidad de gente tremenda. Mm. Y la verdad es que es muy divertido. Oye, una vez Gonzalo, un alumno ha sido admitido y entra en un bootcamp, ¿cómo se reparten las horas? ¿Cómo sería el día a día en una semana de un bootcamp? Pues a ver, básicamente por la mañana pues entras a las 9 uh-huh. y por la mañana tienes intercaladas píldoras, digamos, de teoría con ejercicio, uh-huh. de lunes a jueves esto, y vas como construyendo, ¿no? Digamos, los bloques de conocimiento. Por las tardes tienes a primera hora de la tarde, bueno, se come a la 1, me parece importantísimo optar horario un poco americano. Sí. Para sí, no perder sí, sí. tiempo y que no haya colas y para que no se te haga la tarde, no sé, yo creo que agiliza mucho más la jornada si comes tanto. Uh-huh. Nos gusta comer a la 1, de 1 a 2 paramos, un poco de descanso, luego por la tarde tenemos una sesión de peer programming con un ejercicio y luego un ejercicio individual. Uh-huh. Ya que yo creo que de las cosas más importantes que hemos notado es la necesidad de que cada cual pues tenga, digamos que autonomía, ¿no? Que todos los alumnos nuestros consigan la autonomía necesaria para pues eso, para aprender ellos solos también, solucionarse los problemas, etcétera. El horario que me acabas de comentar, sí. que es intensivo, es una metodología muy intensiva, como si fuera un trabajo normal. Se entra a las 9, se sale a lo mejor a las 7 y llega a sumar hasta 80 horas semanales de clases. Sí, o sea, es intensivo pero es intensivo, pero como es tan práctico también, pues yo creo que es bastante más llevadero. O sea, no puedes equipararlo con un programa tradicional, ¿no? Uh-huh. En el que sí que se hace mucho más complicado. O sea, mucho más complicado y menos llevadero. En este sentido, hombre, el esfuerzo es. Tienes que meterlo. Eso es fundamental, ¿no? Y está claro que pues que no nadie va a llegar y va a aprender por ti. Pero sí que al final los resultados acaban llegando y se hace y al final es como un círculo virtuoso. Tienes compañeros tan motivados alrededor tuya, ¿no? Uh-huh. Que digamos que a su vez ellos van avanzando, te ayudan, tú los ayudas y es que le metes horas y horas y bueno, y cada vez estamos más motivados. Eso me parece fundamental, de hecho. Hay una cosa que parece ser que la gente no entiende, habiendo hablado con algunas personas acerca del tiempo en el que se desarrollan los bootcamps, que suelen ser, pues eso, 8 semanas, 12 semanas, depende de dónde lo hagas. Vosotros que habéis adaptado el programa, entiendo que lo veis como suficiente. ¿Veis al alumno suficientemente preparado para enfrentarse a un entorno profesional, salir a la calle y decir, oye, mira, me han contratado, sé hacer esto y realmente, aunque soy junior, porque obviamente nadie puede esperar que salgas como un senior que lleve 10 años de experiencia, porque es imposible, como es lógico, ¿lo ves suficientemente preparado al alumnado? Si no lo viera, lo habríamos cambiado. yo claro que lo veo y de hecho, bueno, los resultados están ahí. O sea, tú pongas ahora mismo en LinkedIn Ironhack, hombre, yo te saldré en algún lado, pero la mayoría van a ser alumnos. Y mira qué hacen antes, dónde están trabajando ahora. Uh-huh. O sea, los resultados yo creo que aquí hablan por sí solos. Y entiendo tu pregunta, ¿eh? O sea, y entiendo que la gente se lo pregunte porque, claro, oye, yo también estudié en ingeniería y no me ha resultado nada fácil. Igual que entiendo que mucha gente que ha hecho ingeniería informática o ingeniería teleco, lo que sea, o un FP, lo que sea, que es complicado, se tarda tiempo. Y puedes pensar que esto es como demasiado bueno para ser verdad. Pero al final lo que hemos hecho, o sea, no estamos sustituyendo nada, ¿no? En ingeniería, el campo de conocimiento que es mucho más amplio, obviamente, nosotros lo que nos estamos centrando es en una parte de, ¿no?, de lo que se enseña y haciéndolo muy, muy bien. Eso, solo eso, una pequeña parte de lo que es una ingeniería. Gonzalo, a propósito de los alumnos que están en LinkedIn y tal, con trayectoria, ¿qué requerimientos previos se necesitan para ser admitido en un bootcamp? Y te lo pregunto por una movida, y es que asistimos a un hack show con 5 Iron Hackers presentando sus proyectos y yo flipé, o sea, pero flipé con la calidad de los proyectos y digo, bueno, es que esta gente, me imagino yo que habrá entrado en Iron Hack con un background potente y tal, de hecho había algunos ingenieros en telecos y tal, pero me da la sensación que realmente eran tíos que no venían, digamos, sin experiencia de programación, sino que tenían cierto background, porque realmente los, insisto, me quito el sombrero, porque los 5 proyectos que presentaron eran impresionantes, totalmente. Sí, yo te digo, pues o sea, en ese en particular, el que ganó es el... Jaime de Mora, perdona, justo, Jaime de Mora. Jaime está, de Mora. No sale el nombre, justo, ganó Jaime, y él tenía, o sea, pues eso, había aprendido algo por su cuenta. Pero este chaval, pues no sé, estudió, mira, estoy buscando en un link. Un crack. Pero tenía 0 experiencia previa, ¿no? Sí que el resto tenían y muchos de hecho eran programadores y lo han utilizado para digamos, profundizar en conocimientos, ¿no? Sí. Mira, aquí está Jaime, ha estudiado ciencias de la información. O sea, imagínate. Sí. Pero vamos, el proyecto era profesional y bueno, fantástico. Hay una cosa que me preocupa y te lo comento a ver si nos puedes hacer un comentario y es, yo viendo el hack show deduje que estos 5 Iron Hackers, que eran unos cracks, tenían una formación muy fuerte en programación. Fíjate, con Jaime Mora me equivoco, pero para entrar en un bootcamp es necesario tener experiencia o digamos background informático o puede entrar un señor con 35 años que diga yo soy periodista y me he dado cuenta que lo que quiero a partir de ahora es esto otro. Bueno, de hecho, o sea, puede entrar, pregunta, respuesta corta, sí. Y excepto el bootcamp de iOS, ¿vale? Uh-huh. Ese es solo para programadores, gente que ya sepa programar, la pregunta es que puede entrar quien sea. Uh-huh. O sea, nosotros buscamos, en la entrevista medimos capacidad de aprendizaje y motivación. Y es impresionante los resultados que hemos tenido con gente como Jaime de la Mora, ¿no? Que es gente que no tenía ni idea absolutamente y ha pegado un... Y de hecho... pues han acabado siendo eso, pues de los primeros de la promoción. Uh-huh. Tenemos, pues de periodista justo, ahora el teaching assistant que tenemos ahora mismo en Madrid, uh-huh, era periodista. Y es un tío que ha cogido un nivelazo técnico, ganó el hack show de su edición, uh-huh, y había gente que había programado antes, ¿eh? Es decir, que la respuesta, y por sorprendente que parezca una vez más, es que no hace falta ningún tipo de experiencia previa. Muy bien. A mí me parece muy interesante el hecho de que no os llegue alguien y os diga, mire, señores de Ironhack, yo tengo aquí mi taloncito, quiero estudiar con vosotros. El requerimiento previo, pasar por un proceso de admisión, me parece súper llamativo y prácticamente diría que es de lo mejor desde el punto de vista de seriedad, ¿no?, que ves desde fuera. Sí, total. O sea, al final, es que depende, que nosotros estamos en esto con, o sea, para el largo plazo, ¿no? Si quieres hacer algo sostenible, tienes que tener unos estándares de calidad y de excelencia importantes, yo creo, en educación. Y para nosotros no merece la pena ganar ahora, imagínate, 2 matrículas más y luego vamos a tener problema con el alumno porque no aprende suficiente rápido y se queda atrás, con los compañeros porque sé que, ¿sabes? Por lo mismo, con los employers, ¿no?, la gente que ficha porque no le encontramos trabajo. O sea, al final, el dar un poco el soporte de carrera, ¿no?, el facilitar en la empleabilidad y poner en contacto con empresas nos obliga a admitir a gente, solo a la gente que creemos que podemos colocar. O sea que... Bueno, cuando nos vimos en Ironhack precisamente, yo una de las preguntas que le hice a Lluís es ¿por qué vosotros usáis Ruby en lugar de otra tecnología, digamos, back, como pueda ser .NET o como pueda ser Python? Y la verdad que es sorprendente que la mayoría de las startups, digamos, que yo conozco, que suelen empezar, digamos, parece que empiezan con Ruby como un lenguaje, digamos, no sé si más asequible, porque es más fácil de aprender, digamos, a programar en este caso, con él, que otros lenguajes, pues como sea .NET. Y me pareció muy, muy, muy sorprendente que la inmensa mayoría de los bootcamps a día de hoy utilizan Ruby on Rails precisamente como plataforma en la parte back. Es algo, va un poco en la línea de respuesta de por qué Ruby, ¿no?, el que comenté antes. La comunidad alrededor de este lenguaje es muy buena, ¿no?, y hay mucho soporte, muchos recursos online para aprender también. Y sobre todo, claro, el punto que tú dices de que hay una cantidad de empresas nuevas siendo creadas en Rails es importantísimo, ¿no? Porque también estas empresas, digamos que no tienen tanto prejuicio, están más abiertas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a fichar a alguien sin título, a fichar a alguien que ha aprendido hace poco, ¿no?, por la tipología, ¿no?, pues son empresas, pues startups al final. Mientras que a lo mejor una empresa que desarrolla en .NET, más tradicional, ¿no?, que a nosotros nos costaría más colocar a algún alumno, seguro. Entonces, claro, yo creo que el fit ahora mismo, ¿no?, el encaje es muy bueno entre el lenguaje, el tipo de empresa donde estamos colocando a los alumnos. Esto no quiere decir que no podamos hacer otras cosas en el futuro, ¿no?, conforme las empresas de enterprise o más tradicionales se vayan abriéndose a, ¿no?, a este tipo de modelos, perfectamente podemos ayudarles a solucionar problemas de talento en gran medida. Y hablando de colocación y empleabilidad, hemos visto en la página de Ironhack un término que nos ha llamado mucho la atención, que es el Hiring Week, o semana de la contratación o de la empleabilidad. Si puedes explicarnos un poco qué es. Y otra pregunta, ¿cómo es posible que las universidades españolas, posgrados españoles, no incluyan esta herramienta? Porque sí, claro, después de descubrirla digo, es obvio que hace falta. Te quiero decir, tenemos un 45% de paro entre los licenciados y un 22% crónico. Entonces, ¿cómo es posible que una universidad tradicional en la que estás 4 o 5 años no se les haya ocurrido esto? O sea, ¿puedes explicarnos un poco qué es la...? Sí, nosotros básicamente en esa semana, nosotros durante todo el curso estamos apoyando al alumno, ¿no?, a preparar su perfil de LinkedIn, a su currículum, ¿no?, a preparar su GitHub, ¿no?, con proyectos que crea en Ironhack, y a un poco a prepararse también para estas entrevistas. A su vez, estamos contactando a empresas, básicamente haciendo recruiting a la inversa un poco, vendiendo perfiles, por decirlo de alguna manera, y vendiendo no es el término adecuado, porque nosotros no cobramos nada. Nosotros en algún momento sí que es verdad que puede ser interesante para nosotros cobrar las empresas, pero por ahora nuestro objetivo principal es colocar a todo el mundo, ¿no? Y eso es lo más importante, por lo cual, para quitarle fricción al proceso, pues lo hacemos gratis para las empresas. Entonces, básicamente en esa última semana cogemos y hay una o dos empresas al día que o bien invitan a los alumnos a su oficina, le ponen ahí unas pruebas para fichar. Sí. o vienen a nuestras oficinas y lo hacen allí. Sí. Estas dos opciones. Nacho y yo fuimos a una academia y terminado los cursos y tal, pues los fines de semana ofrecían pues actividades especiales y una de ellas era preparar tu currículum vitae y digamos como moverte en el mundo para buscar trabajo, ¿no? Uh-huh. Que es bastante, es por mí, me parece bastante loable. Pero me llamó la atención que no estuviera para nada LinkedIn. Entonces le comenté a la persona que llevaba estas conferencias, digo, oye, y el tema de LinkedIn y tal, porque me has hablado de doméstica, me has hablado de tal, pero LinkedIn, y dice, bueno, es que LinkedIn es muy nuevo y todavía no me he podido, digamos, hacerme con este tema, entonces lo estamos preparando y tal. Pero eso fue hace 2 años y todavía no habían incluido un plan de asertividad con LinkedIn. Me pareció tremendo, además una academia de posgrado de las que cobran una pasta y se jactan de colocar a sus alumnos, y el tema de LinkedIn lo tenían totalmente muerto y totalmente frío. Me dejó flipado. O sea, el mundo se está moviendo muy rápido, ¿no? Hay muchísimas tecnologías nuevas, herramientas nuevas, y efectivamente, o sea, tú puedes tomar 2 opciones, ¿no? 2 caminos. Uno, el de estar constantemente invirtiendo y actualizándote, o bueno, ir a tu ritmo, ¿no? Nosotros lo tenemos clarísimo y sabemos que de esto depende nuestro presente y nuestro futuro. O sea, me parece muy importante estar al día de todo y facilitar cuanto más la labor a los estudiantes. Y es lo que tú dices también, al final es puramente todo, sentido común muchas veces, ¿no? Y nosotros siempre estamos pensando cómo ir más allá, ¿no? Ahora mismo pues estamos pensando cómo construir una herramienta propia que ponga en contacto a los estudiantes con empresas, como un directorio para que los estudiantes puedan buscar a otros estudiantes, ¿no? En una especie de intranet, ¿no? Pero todo con una usabilidad muy buena, etcétera. O sea, al final nosotros nos consideramos una empresa de software que hace educación. Entonces esto, claro, ya eso implica mucho, ¿no? Mm. Si tú eres una empresa de software, estás al día de todo, estás continuamente mejorando, iterando tu producto, ¿no? Entonces eso ya, yo creo que esta frase, pues yo creo que resume un poco quiénes somos. Totalmente. De hecho, a mí es una de las cosas que más me gustan, precisamente el hecho de que tengas que estar aprendiendo continuamente y iterando sobre tus propios proyectos para que funciones, ¿no? Como profesional dentro del sector. Para mí, yo te digo, es una de las cosas que más me... Es que me es divertido, digamos. Claro. Y bueno, hablando de la tasa de empleabilidad de un aerohacker, hemos visto en vuestra página web o os hemos oído en el Hack Show, que ahora hablaremos de él, que tenéis una tasa aproximada de colocación de un 98%, que se dice pronto. O sea, es una auténtica barbaridad. Precisamente el otro día, hablando con Claudia, me comentaba incluso los sueldos que intentáis que el alumno cobre a la salida de Ironhack si es contratado, pues con una negociación con las empresas, y me parece fascinante que miréis de esa manera por el alumno. Pero, ¿cómo funciona la colocación en el mercado laboral? Porque has comentado antes que habláis con las empresas, ¿cómo las buscáis? Es básicamente, pues, como todo lo que trabajamos aquí nos fascina el mundo de las startups y la tecnología, o sea, es algo natural también. O sea, está apuntado a 1000 newsletters, en cuanto a una empresa que me mola y no conocemos, oye, pues vamos a contactarles. Y no tan, ¿sabes? Pero por saber qué hacen, establecer ese contacto, ¿no? Y obviamente les comentamos, oye, pues es que viene muy natural también, ¿no? Joder, contrata, oye, cómo mola lo que hacéis, tal, venga, pues estamos buscando a tal persona, o cuando vayamos a contratar, os avisamos, ¿no? Como son, pero es trabajoso porque, claro, las startups normalmente, a no ser que ya lleguen a cierta escala, que ya hay algunas startups en España que lo están consiguiendo, como Caifai o Jovan Talent, pero hasta ese punto, pues no se ficha tanto, ¿no? O sea, son aperturas que van surgiendo aquí y allá, y se tarda tiempo, y entonces tiene que estar en el momento adecuado, digamos, en el sitio adecuado. Por lo cual es un trabajo de ir a muchas empresas y obviamente boca a boca entre empresas, que eso, hombre, si no lo haces bien, olvídate. O sea, olvídate del principio. Pero para nosotros, pues hasta ahora la verdad es que ha ido muy, muy, muy bien y somos muy recomendados, y todo el que ficha repite. Pero básicamente es esto, estando muy al día, estableciendo una relación con las empresas y invitándoles a que entiendan, ¿no?, lo que hacemos, a que vean a nuestros alumnos, a que conozcan lo que son capaces de hacer, ¿no? es mucho tiempo. No hay atajos, desgraciadamente, en este mundo para casi nada. Hablando del hack show. Y lo último, bueno, en cuanto al sueldo medio, esto es un punto interesante también. Nosotros, básicamente, pues establecemos un poco el sueldo medio, lo que nos parece justo, y son 24.000, ¿no? Y eso es lo que es el sueldo medio, porque es lo que exigimos a las empresas. Si nos llega alguien con una oferta de una beca, con una oferta de no, co-founder, tal. Mira, co-founder todavía, si hay proyectos interesantes, pues obviamente, ¿no? Pero como la mayoría de gente lo que busca es programación barata, nosotros no vamos a fomentar este tipo de ofertas ni de relación con el programador ni con nuestros alumnos, ¿no? Ni muchísimo menos. Supongo que el proceso de un bootcamp para los alumnos termina con el hack show. Ya hemos comentado aquí que Nacho y yo fuimos a uno y quedamos virtualmente deslumbrados por la calidad y por... Bueno, muchas gracias. Es que además me da la sensación que algunos de esos alumnos, digamos que tenían técnicas comunicacionales. Porque algunos de ellos hablaban como auténticos profesionales. No, a ver, Jaime que hace business development, pues sí que quizás tenía algo. A alguno de ahí le venía natural y enseñando un poco, ¿no? Yo creo que en España, claro, sorprende esto un poco porque no se suele hacer. A mí me parece un ejercicio, la verdad, fascinante y súper útil el que te pongan ahí delante de un auditorio a presentar. Alguno no piensa lo mismo de nuestros alumnos, pero yo creo que a la larga todos nos lo agradecen. Sí, son skills, ¿no?, que hacen falta al fin y al cabo. Ya no es solo programar, sino que a lo mejor tienes que saber vender tu trabajo o tu producto. Muy brevemente, ¿cómo le explicarías a los oyentes qué es un hack show y cada cuánto tiempo lo realizáis? Sí, el hack show básicamente es nuestro demo day, donde los alumnos que se gradúan presentan los proyectos que han llevado a cabo durante las dos últimas semanas, ¿no?, de Ironhack. Suelen ser cada dos meses más o menos, cuando se van graduando nuestras promociones, y ahora como vamos teniendo más programas, yo creo que bueno, hasta ahora lo hemos hecho separado, pero quizá empezamos a juntarlos para no... Porque bueno, yo creo que también es bonito que se conozcan a gente de otras promociones, etcétera. Tenemos por la mañana un panel de expertos, que suelen ser CTO de startups, que vienen a evaluar los proyectos. Eligen cinco finalistas y de ahí pues por la tarde a las 5 pues ya se presenta, ¿no? Lo presentan y luego se vota en directo al ganador, que se lleva el Iron Axe, que es un hacha cachona que se le da ahí al ganador. Tal cual, sí. Esto está muy chulo y el hacha siempre está en la clase, ¿no? Es algo que se les dice el primer día: oye, el que gane se lleva el Iron Axe, y está siempre, y muchos profesores la utilizan como digamos... Como trofeo motivador, ¿no? Sí, pero como no, pero para apuntar, ¿no?, a la pizarra, para dirigir a la clase, utilizan el hacha, ¿no?, que luego se llama. O sea, es cachondo esto. Oye, acabas de comentar, acláranos que CTO es el jefe de tecnología, ¿no? Sí, es la gente que viene a un poco a seleccionar los proyectos, es el jefe de tecnología de las empresas que están también fichando. Correcto. Bueno, yo ahora tengo una pregunta un poco más peleaguda, si se puede decir. Espera, no, estoy acostumbrado. ¿Qué les dirías a todas esas personas que piensan hacer un bootcamp? ¿Qué les puede aportar Ironhack? ¿Qué no les puede aportar otro? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Londres, que digamos serían los más clásicos, si se pueden llamar de algún modo clásico. Bueno, yo creo que, yo creo que cada uno tiene que buscar su camino también, ¿no? O sea, yo creo que también, obviamente, lo primero que tienen que hacer ahora elegir, pues es informarse muy bien, ¿no? Yo creo que hay sites muy buenos, sitios web muy buenos donde puedes leer recomendaciones de antiguos alumnos, como Course Report, por ejemplo, o SwitchUp. Sí, SwitchUp.org. Esta. Es que como antes había otra que tenía un nombre parecido, pero ya no me acuerdo. Bueno, total, hay varias, ¿no? Son fáciles de encontrar, yo creo, y eso es una manera, hablar, ¿no?, con antiguos alumnos en LinkedIn. Yo creo que es importante hacer un poco un estudio, ¿no?, en profundidad, de si estás dispuesto a moverte donde sea. Y sobre todo esto, yo hablaría con antiguos alumnos, miraría opiniones y ya está. Yo creo que nosotros el punto es que creo que nos diferencia y que estamos trabajando muchísimo son, uno, la intensidad. Intentamos que sea una experiencia muy a tope, cuanto a intentar comprimir todo el conocimiento que podamos en ese tiempo y que de verdad saques el máximo, maximísimo provecho posible. La comunidad, o sea, estamos haciendo mucho hincapié en que luego la gente, pues si te fijas en los hackshows, viene mucho antiguo alumno. El primer viernes de cada cohort vienen antiguos alumnos a cervezas. En la inauguración de Barcelona, pues hemos invitado obviamente a todos los antiguos alumnos, a los de Madrid también. O sea, intentamos que haya, ¿no?, una comunicación y que se aporten valor los unos a los otros, ¿no? Y también, bueno, pues nosotros colocamos globalmente, tenemos una vocación global, que yo creo que es algo también nos diferencia, ¿no? Desde prácticamente que empezamos, estamos en dos continentes y tenemos la intención de seguir creciendo, ¿no? Si Dios quiere, el año que viene habremos abierto 3 campus más, uh-huh, en Europa, entre Europa y Estados Unidos, y esto al final pues va creando una comunidad muy global a la que, pues yo creo que tiene mucho sentido, o sea, es muy beneficioso pertenecer. Yo estaba investigando por ahí y, bueno, yo soy bastante adicto a GeneFeed porque tenemos un amigo que es influencer en esa página y escribe en esa página. E investigando resulta que es producto de un Iron Hacker salido de vuestras... Pues sí, sí. Ni lo conozco. ¿Cómo se llama? Borja García Vinuesa. Ah, claro. Pues lo tenéis referenciado incluso en vuestra página web como uno de los proyectos. Ah, GeneFeed, perdón. Sí. Ah, perdóname, pero sí, disculpa. Es que había entendido GeneFeed, había entendido otra, me había imaginado otra palabra, perdóname. Sí, justo. Pero, bueno, es flipante porque ya aquí ya la, digamos, la educación ha dado un salto. Porque esto ya no es, vale, le dan una educación a un Iron Hacker y entre los 5 mejores presentan proyectos y tal, los proyectos son estupendos. Y ves un proyecto en vías de crecimiento. No. Esto es que ya en la vida real existen proyectos que han echado raíces y que están creciendo y que, en fin, que tienen un recorrido por delante. Y de hecho, yo conocí esta página antes de conocer a Iron Hack. Es decir, efectivamente, los alumnos que salen de ahí dan frutos. Sí, 100%. De hecho, me gustaría ver más emprendedores. Es algo que he hecho en falta, uh-huh, quizá porque en España... el emprendedor no técnico le tiene mucho miedo a la tecnología o no le da la importancia suficiente. A mí me da pena esto y creo que es algo que de verdad yo creo que debemos luchar por cambiar, ¿no? No es normal que en sitios como Guaira entren proyectos con la tecnología tercerizada. Me parece una barbaridad. Totalmente de acuerdo. Después de Ironhack, ¿no? ¿Qué hay después de Ironhack? Háblanos un poquito de la comunidad de Ironhack, como antes has comentado un poquito brevemente. ¿Qué ventajas tiene ser Ironhacker? Sí, nosotros, pues mira, básicamente lo que estamos intentando ahora mismo es involucrar muchísimo a los alumnos con futuras, o sea, uno, con generaciones que van viniendo con generaciones pasadas, ¿no? Es decir, cualquier tipo de problema o de cosas que pueden tener, pues saben que nos tienen, ¿no? A la hora de cambiar de trabajo, igual, o sea, esto es algo que decimos siempre, que si alguien está buscando de nuevo cambiar de trabajo, nosotros ya las relaciones las tenemos hechas y cuanto más senior eres, más fácil es colocarte, o sea, que ningún problema hay también, ¿no? Y siempre estamos intentando ayudar, pues yo sigo muy en contacto también con emprendedores, ¿no? Y seguimos en contacto para ayudar en cualquier cosa, o sea, con gente que va montando diferentes proyectos y que van o necesitando programadores o necesitando, sobre todo equipo técnico, ¿no? Y ahí le damos un soporte muy evidente, ¿no? Entonces, aparte, digamos que estos son los basics, ¿no? Que es mantener un poco el contacto, y a partir de aquí lo que estamos haciendo ahora, estamos desarrollando, mejorando la plataforma de aprendizaje que tenemos ahora mismo con una pata importante para antiguos alumnos, ¿no? Y ahí sí que queremos ver cómo podemos ayudar todavía más. Hemos identificado, bueno, tampoco hace falta ser un genio para identificar esto, ¿no? Yo creo que lo sabe todo el mundo, pero ciertas necesidades que tiene en común, que tiene todo el mundo que se gradúa de Ironhack y muchos otros programadores y gente metida en tecnología, y una de ellas la de seguir aprendiendo continuamente, ¿no? Entonces sí que queremos dar soporte y espacios y cosas para que la gente se junte, siga aprendiendo y no webinars y cosas de estas. Esto es lo que estamos ahora mismo mirando. Me parece estupendo, la verdad. Ese tipo de iniciativas hacen falta porque, como bien dices, es una profesión de continuo aprendizaje. Nunca dejas de aprender. Pues sí. Y bueno, para terminar me gustaría preguntarte, A ver si eres capaz de mojarte y decirnos una pequeña predicción. ¿Cómo ves este sector dentro de 5, 10 años? Joder, me está preguntando muy lejos, ¿eh? Yo el business plan lo tengo 6 meses. Sí, yo, a ver, yo desarrollo web, yo entiendo como el trabajo para desarrolladores. Yo creo que en España en particular estamos mejorando o está creciendo mucho el mercado laboral para los programadores y el mercado laboral atractivo, ¿no? Yo creo que trabajar en sitios como Cabify, Jovan Talent, Sourced, CartoDB y otras menos conocidas como Spotahome, como SITAC, ¿no? Son sitios impresionantes, ¿no? Es una experiencia increíble, con una flexibilidad laboral, con unos donde de verdad tienes un impacto y estás cambiando, ¿no? O por lo menos un poco una parte del mundo y solucionando problemas reales de gente de verdad. Para mí esto es impresionante y creo que cada vez hay más trabajo de esto, cada vez hay más dinero en el mercado, cada vez hay más emprendedores con experiencia, más casos de éxito y yo creo que va a seguir porque de verdad los problemas se están solucionando, ¿no? No es... Yo no creo que haya especulación ni una burbuja. Yo creo que puede haber un poco de inflación de precio, ¿no? En valoración de startup, pero para nada una burbuja. Y yo veo que cada vez España en particular y Europa, ¿no? De una manera un poco más general, están remontando y acercándose más a lo que es Estados Unidos. O sea, mi visión es muy optimista. Gonzalo, vamos a hacerte ya para terminar lo que llamamos ráfagas, que son 5 preguntas muy breves. Nosotros la dejamos caer y nos contestas lo primero que se te ocurra. ¿Te parece? A ver, estas son las que me dan miedo, venga. Pues allá vamos. Venga. Gonzalo, recomiéndanos a alguien que te haya inspirado. Se llama Alejandro Artacho. Es un malagueño como yo que ha montado una startup que se llama Spotahome y es impresionante. O sea, este tío es un animal y tiene ya, no sé, 80, 100 tíos trabajando. Y lo están haciendo fenomenal. Tiene un equipazo, un concepto muy chulo que es un Airbnb para larga estancia, mínimo un mes. Y me gusta ver gente, yo creo que más joven que yo, y es un tío listísimo, con una energía arrolladora y solucionando un problema muy chulo desde Madrid, ¿no? Y con un profile, con un perfil como bajo, ¿no? O sea, sin grandes discursos, ni salir en medio, ni nada. Esta yo creo que va a ser fácil. Recomiéndanos un recurso, una página web, un blog que consideres indispensable. Pues te recomendar dos. First Round Review, que es de uno de los mejores venture capital de América. Ellos estaban basados en lo de Wharton, o sea, literal a dos manzanas. Y ellos son First Round Capital y su review es impresionante. Es un recurso muy útil para cualquier emprendedor. Y habla mucho de recursos humanos también, sobre cómo fichar y escalar equipos técnicos. O sea, muy buen recurso. Y luego, básico, Paul Graham de Y Combinator, que es la mejor aceleradora del mundo, tiene un blog bestial. ¿Qué tema te gustaría que se tratase en WeCoDesign, en un próximo programa? A mí me gustaría, yo el tema este de los emprendedores, ¿no? Que no tienen ni idea de, que no tienen habilidades técnicas. Claro, es un tema muy ligado, ¿no? a lo que hacemos, ¿no? El emprendedor, yo creo que casos, o sea, el analizar un poco por qué a alguna gente no le va tan bien, a otros mejor. Y yo creo que tiene mucho que ver con los perfiles de equipos, ¿no? El que no haya un CTO, ¿no? un jefe de tecnología que sepa programar en cada equipo o uno de los socios que sepa programar, para mí hace que haya muchísimas startups ya abocadas al fracaso antes de empezar. Eso por un lado. Y por otro lado también, claro, la otra cara de la moneda son los equipos técnicos que nunca lanzan el producto, nunca venden, ¿no? Que les falta un poco más, pues, el perfil más MBA, por decir algo, ¿no? O más business con el lado de business. Este tipo, a mí me parece interesante el talento, o sea, en general, cómo se forma este equipo y cómo se puede llegar al éxito. Y en el mundo de las startups, pues es algo interesante. Yo creo que cada vez más se está mejorando, la gente está dando cuenta y están saliendo mejores empresas, pero bueno, me parece un tema interesante. Casi para finalizar, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos? Pues mira, yo, Artacho es un tipazo, los de Pompey, no sé si os conocéis. Sí. Sí, de hecho les escribí un email con 3 sugerencias, hicieron caso, ¿no? Pero en unos meses corrigieron 2 de las 3 sugerencias que les hice. Qué bueno. Ustedes son muy buena gente. Yo me llevo muy bien con ellos. Y me parece que lo están haciendo genial, pero genial. O sea, tiene un concepto además. De hecho, vamos a lanzar una iniciativa con ellos chulísima, entre poco, que se sale un poco de lo común de la educación, así que va a volar. Luego, pues también un amigo, bueno, un compañero mío de clase, que para mí es de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, se llama Jorge Poyatos, que es el fundador de SITAC. Y estos tíos también están un poco, no se les conoce mucho, pero están montando un equipazo y tienen una pedazo de startup alucinante. O sea, ellos son tres personas que recomiendo fácil. Bueno, Gonzalo, una última pregunta. ¿Dónde podemos encontrarte o seguirte en la red? Pues en las redes, en Twitter, sobre todo Twitter, yo creo. AngelList también, tenemos ahí perfil para los que quieran, si alguien está interesado en trabajar con nosotros, que siempre estamos fichando. También tenemos ahí los perfiles abiertos y sobre todo esto. Y ahí aparece mi email, por cierto, en Twitter, por si alguien me quiere mandar un email. Perfecto, pues... Gonzalo. Pues muchísimas gracias de verdad por haberte pasado por aquí, por Wico Design Podcast. Muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Y entramos ahora en la sección de recomendaciones. Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Bueno, yo os voy a recomendar, como todos sabéis, siempre intento sugerir algo que se haya tratado en el programa o que esté relacionado con él. Como hemos hablado de aprendizaje, hoy voy a recomendar algo de la W3C, que es el consorcio que se dedica a establecer de forma oficial las pautas que han de seguir las tecnologías web, en este caso. Y tienen una página web muy interesante, cursos especializados sobre el sector. Se llama Classrooms W3 Dev Campus y creo que es muy interesante para todas aquellas personas que quieren buscar una formación quizá más seria. Y bueno, pues esto es mi recomendación de hoy. ¿Qué nos traes tú, Gaby? Hoy os traigo la agencia de diseño online watsondg.com, que es una agencia de Los Ángeles y está especializada en un nicho de mercado muy, muy concreto y es diseñan las páginas, los websites y los landing page de aquellas superproducciones de Hollywood que tienen un gran presupuesto. Ahora mismo, por ejemplo, coincidiendo con el lanzamiento de Walt Disney del libro de la selva, han lanzado una página llamada La Ley de la Selva, que os la recomiendo. Pero lo que es curioso es que realizan un trabajo muy orientado al diseño, muy a la espectacularidad, por así decirlo, primando sobre todo lo que es el deslumbrar con la estética, sacrificando algunas veces el tema de la usabilidad o la eficacia de la propia página. De hecho, es una agencia que realiza trabajos que suelen estar muy premiados por DFWA y esto pues determina su propio estilo, ¿no? Nada más, que vale la pena pasaros por watchondg.com y echarle un vistazo a sus proyectos porque suelen ser como mínimo espectaculares. Recordad que podéis encontrar los links del programa y las recomendaciones en nuestra página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle al like en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Compartid el programa en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, esperamos vuestros comentarios en nuestra página web. Nada más, esperamos encontrarnos próximamente en la red. ¿Algo más que añadir, Gaby? Puedes localizarnos en wicodesignpodcast.com, en Twitter como @wicodesign y en Facebook como wicodesignpodcast. Esperamos veros los martes cada 2 semanas. Muchas gracias.